Cumbia colombiana. No buscaba mi destino, nunca huí mi corazón. Prisionero del olvido, me escondí de ti, me aparté de vos. Tropecé con el infierno, transité por el dolor. Me atreví a lo imposible y encontré tu amor que me desarmó. Y nadie nos vio desnudándonos la vida sin miedo, sin ley. ¿Cómo te atreves a llamarme ladrón? Si tus ojos me han robado el corazón. Yeah, yeah. Me tomaste por asalto, me despojaste del dolor. Nuestro amor es un milagro. Viviré por ti, moriré por ti. No buscaste mi pasado y el futuro no existió. La pasión nos dio la mano, dulce bendición que nos condenó. Y nadie nos vio desnudándonos la vida sin miedo, sin ley. Los prohibidos se de gloria, no existe el juicio, no existe el perdón. No me culpes por amarte, mejor enciérrame en tu prisión. ¿Cómo te atreves a llamarme ladrón? Si tus ojos me han robado el corazón. Los prohibidos se de gloria, no existe el juicio, no existe el perdón. No me culpes por amarte, mejor enciérrate en tu prisión. ¿Cómo te atreves a llamarme ladrón? Si tus ojos me han robado el